Bueno, el festival es un festival que viene por su tercera edición, el Festival Cine Migrante, que se va a realizar del 9 al 17 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la idea es una vez más traer una gran cantidad de materiales cinematográficos que abordan la temática de la movilidad humana, de la construcción identitaria y de la posibilidad del encuentro de las personas por encima de todas las cosas, ¿no? Estamos hablando con Florencia Massadi, la directora del festival, y sabemos que esta es la primera vez que el festival cuenta con el apoyo del Inca, ¿es así? ¿La primera vez? No. ¿No? Ah, bueno. Hemos nacido nos informó Adrián. Desde el Inca. Ah, mirá, mirá. Hemos surgido como una propuesta cinematográfica desde el mismo instituto. Ah, mira, mira, porque el organismo desde Derechos Humanos, así que... Ah, bueno, disculpa, acá Adrián nos informó, nos habías informado de eso. Pero bueno, era un dato que teníamos. Un pero poco cuál es la oferta, digamos, que va a tener la gente que se va a acercar al festival para ver. Y la verdad es que se va a ver un cine que diría que viene desde distintas partes del mundo. Tenemos cine africano, tenemos cine asiático, cine latinoamericano. La verdad que este año venimos con una propuesta muy amplia en cantidad de películas y, como siempre, tratando de mostrar que la esencia del ser humano, parte de su esencia es la movilidad y que lo necesario para que podamos cumplir con esa esencia nuestra es darnos cuenta que los estados-naciones son fronteras que nos hemos colocado, que nos limitan y que no hablan de nuestra naturalidad, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son las características de las películas? ¿Hay ficción, hay documentales? ¿Qué tipo de cine apuntan ustedes a nivel estético? Sí, en realidad tenemos ficción, documental, experimental. Tratamos como de fortalecer este año con una propuesta cinematográfica más amplia en ficción, que aborda la temática ya, tal vez de manera transversal o esencial, pero que se va a notar eso recién al final de la película. Y este año venimos con una propuesta también, tenemos en paralelo al festival en materia cinematográfica, tenemos una gran cantidad de invitados que van a conformar varios paneles, entre ellos uno que es un encuentro de directores iberoamericanos, en donde va a estar presente Santiago Sanó, un ganador de 3 premios Goya, Marcos Loaiza, un director boliviano, Oscar Godoy, director chileno, Marité Ugaz, directora venezolana. La idea es reflexionar sobre cómo Latinoamérica, Sudamérica y la región está pensando su identidad más allá de las fronteras, ¿no? Hablando, ¿no?, de todas estas visitas de latinoamericanas y del tema de transponer las fronteras, ¿este festival tiene un correlato en otros lugares del mundo? ¿Ustedes lo han llevado, lo han sacado más allá de las fronteras? ¿Están los planes? ¿O por ahora es algo puntual que se realiza acá en Buenos Aires? Se realiza en Buenos Aires, se realiza en otras provincias de nuestro país, se realiza en Colombia, ya vamos por nuestra... Este año iríamos por nuestra tercera edición, casi gemelito a Buenos Aires. Tuvimos una edición en Ecuador, próximamente tendremos una edición en España, en Barcelona. Y, por ejemplo, ayer ya nos llegó la propuesta de hacerlo en Chile. Digo, la movilidad es algo que nos caracteriza y que si se vive en cada lugar en donde vamos, nos damos cuenta que tiene una particularidad y, sobre todo, que la propuesta de generar una instancia de reflexión sobre eso hace carne en un montón de otros países, ¿no? Bueno, contanos entonces, para los que están escuchando, dónde son las sedes del festival, cuándo se pueden ir acercando y también dónde pueden acudir en internet para ver el catálogo y decidir qué tienen ganas de ir a ver. El festival se realiza del 9 al 17 de octubre en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, frente al Teatro San Martín, en el cine Espacio Inca Kilómetro Cero, Cine Gomón, en el Congreso, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, todos los días desde las 3 de la tarde, funciones de entrada libre y gratuita. Pueden visitar nuestra página cinemigrante.org o a través del Facebook ver también nuestras novedades. Hay una gala de apertura el martes a las 6, donde se va a distinguir a Víctor Hugo Morales, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde, nuestra gala de apertura en el Centro Cultural de la Cooperación, le vamos a entregar a Víctor Hugo una distinción que todos los años damos. Este año, bueno, destacando su labor, totalmente desinteresada, un uruguayo en Argentina haciendo valer los derechos y al mismo tiempo generando posibilidades de desarrollo más humanitario. Así que bueno, estaremos con Víctor Hugo y con los directores. Santiago Sanou va a abrir el festival en nuestro primer día. Ese mismo día, según tengo entendido, va a estar presentando el disco David Bangoura, que es este guineano que fue conocido a través de una película en la cual terminó en Rosario y terminó cumpliendo su sueño de hacer música. Y editó el disco Cruzando el Mar, ¿no? Lo va a estar presentando, ¿puede ser esa gala de apertura? Sí, David Bangoura va a presentar su disco. David es un músico guineano que vino como polizón en un barco que llegó a Rosario y que muestra que los migrantes no solamente son trabajadores o vendedores ambulantes en el caso de los africanos, sino que cada uno de ellos tiene su desarrollo profesional. Un sueño. Y David es un músico súper interesante. Bueno, entonces todos están invitados el martes a las 6 de la tarde. Esto es ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿la gala? Sí, en la Sala Solidaridad. En la Sala Solidaridad, ahí estarán. Lindo evento. Es un lindo evento para ir, acercarse y después picotear algunas de las pelis que van a estar una semana entera, más de una semana, con opciones gratis. Gratis, eso es muy importante, son gratis. Súper, o sea, nada, y con mucha variedad, me imagino, dentro de la oferta. Así que, bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Disculpa las desprolijidades. No, y esperamos vernos en algún momento en el festival, nos cruzaremos. Bueno, nos esperamos ver ahí entonces a ustedes y a todos y a todas que quieran acceder al festival. Bárbaro, muchísimo. Un beso. Gracias, ¿eh?